Buenas tardes a todos. Gracias que nos acompañamos. Anoche, 12 de la noche, recibíamos este 25 de mayo cantando el himno en el Teatro Marconi junto con nuestro chacarero cantor. Y ahí empezamos a caminar esta fiesta patria. Hoy bien temprano nos convocamos no solo para izar nuestro pabellón nacional, sino también para compartir un chocolate, vincularnos con nuestros vecinos y escuchar la oración, el mensaje que nos vincula con un día tan especial y tan particular como el de hoy. Hoy recuperamos este 25 de mayo, nuestra plaza 25 de mayo. Volvimos a este lugar después de 2 años que no podíamos realizar esta fecha tan emblemática para los alaicenses, para el país, pero especialmente para los alaicenses. Cada vez que organizábamos o pensábamos en un desfile, siempre se planteaba por qué no frente al municipio. Y tuvimos esa loca idea de reformar nuestra plaza, tal vez complicada, compleja, que se disfruta, se valora, pero que nos dio algunos dolores de cabeza. Y durante 25 de mayo lo hicimos en lo que era la vieja estación del ferrocarril. Hoy recuperamos la plaza para todos, para disfrutar esta fecha más emblemática de la patria en nuestra plaza que se llama 25 de mayo. Hoy, como siempre lo hacemos, como recién decía Cecilia, una vez más el sistema educativo nos acompaña, nos honra con su bandera, nos prestigian con cada uno de sus alumnos, con sus docentes, con sus directivos, el sistema educativo que marca el futuro de nuestro país. Hoy, una vez más, como lo hacemos todos los años, más de un ciudadano hará y practicará y nos deleitará de alguna manera con el pericón, como lo hace todos los años. Hoy podremos disfrutar una vez más con el desfile gaucho, con nuestra tradición que de alguna manera reivindica parte de nuestra historia. 25 de mayo de 2019. Historia de un país difícil. Muchos reclaman cabildos abiertos, como tal vez sucedió hace 209 años atrás. ¿Qué cabildo más abierto que todas las comunicaciones que tiene la humanidad en estos tiempos? Se habla, se dice, se responde permanentemente a través de las redes sociales, a través de las comunicaciones. Es el verdadero cabildo abierto que todos los días nos permite saber qué nos pasa a los argentinos. Y tal vez nos cuestionamos, y tal vez como nunca, en este año en particular, después de 209 años de historia, nos cuestionamos qué fue de nuestra historia. Todos imaginan el futuro, todos proponen el futuro, o proponemos el futuro, pero son pocos los que tal vez acierten con lo que nos pueda pasar en los próximos 4 años de gestión. No vengo a hacer un acto político porque no corresponde hacerlo. Simplemente sé, como lo saben cada una de las mentes que hoy nos rodean y que hoy se acercan a disfrutar esta fiesta, que es un año trascendente en la historia de nuestro país, que tal vez sea bisagra. Y no digo para qué, para volver o no volver, para pasar, para no pasar, pero tal vez sea bisagra en el análisis, en la reflexión, en el cuestionamiento que nos hacemos todos los días. ¿Qué nos pasó a los argentinos 60, 70, 40, pongámosle la cantidad de años que le querramos poner? ¿Qué nos pasó que hace 36 años recuperamos la democracia y aún no pudimos cumplir con el mandato del padre de la democracia? ¿Qué nos pasa a los argentinos que no podemos revertir, que tenemos cabildo abierto todos los días y sin embargo no lo podemos lograr? En la homilía, en la oración de hoy, el padre hablaba del amor, hablaba de vincularnos con las mejores intenciones que tienen los seres humanos. Creo que eso es lo que nos pasa a los argentinos. Nos cuesta dialogar, nos cuesta entendernos, nos cuesta comprendernos, nos cuesta tolerarnos. Seguramente este año no va a ser un año más en la historia de cada uno de nosotros. Quienes le toque ser protagonista de los próximos 4 años tendrán una espada permanente en la espalda diciendo las cosas que hay que hacer. El mundo nos espera. Permanentemente nos cuestionan por qué la Argentina es la Argentina que tenemos. El mundo nos ayuda permanentemente. No es responsabilidad de nadie más que de los propios argentinos. Por supuesto que transformar un país, transformar una provincia, transformar un municipio, no se hace con voluntad solamente. Se hace con el esfuerzo de cada uno de los ciudadanos. Hay algunos que tienen que poner más esfuerzo que otros. Este intendente que habla tiene que jugarse mucho más de lo que pudo haberse jugado hasta ahora. Me quedan 4, 5, 6 meses para hacerlo si la sociedad entiende que me tengo que ir el 10 de diciembre. Quien venga lo tendrá que hacer de la misma forma o más intensamente, superando al mandatario anterior. El gobierno de la provincia le pasará lo mismo y el gobierno de la nación ni hablar. Pero no podemos delegar la función de transformar un país, de dejarlo mejor, entendiendo que estamos transformándolo para ellos, para el legado, respetando de alguna manera la historia de nuestros padres, nuestros abuelos, pensando que hay solamente un grupo de iluminados que tiene la responsabilidad de hacerlo. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Hacer patria tiene muchas variantes. Una de ellas, la de Lara, la de Diego Tropini, la de Diego Bianchini, que fueron a la Antártida sin ningún objetivo comercial, intentando entender el quehacer territorio, tratar de dominar nuestro propio territorio, investigar nuestra propia tierra, forma parte de ser patria. Pero todos no podemos ir a la Antártida, todos no podemos cruzar la cordillera, todos no podemos hacer una revolución. La revolución es de todos los días, pagar lo que nos corresponde, trabajar donde tenemos que trabajar, rendir al máximo, poner el mayor esfuerzo, dedicarnos al máximo, rendir cuenta de cada una de nuestras acciones, ser respetuoso con las normas de tránsito, cosas simples, automáticamente simples. Esa es la patria que renegamos porque no se cumplen las leyes de tránsito. Esa es la patria que tenemos que hacer todos los días. Ser respetuoso cuando atendemos a alguien en este palacio o en cada una de las reparticiones públicas, no quejarnos de afuera y lo hacemos mal nosotros. Ser respetuoso y generoso con nuestros vecinos cuando nos piden un favor para ver si podemos darle una mano. Esa es la patria, esos son los héroes del presente. No hay ningún héroe que venga a revolucionar con una guerra. Queremos paz, porque si hablamos de amor, hablamos de paz. Y ese es el principal objetivo que nos tenemos que fijar los argentinos. Ojalá lo entiendan todos los candidatos. Este año más que nunca sobran candidatos. Ojalá el que le toque el honor de transformar la Argentina lo haga sabiendo que pone su pellejo, que se juega por este país, que va a correr riesgo, que nunca más seguramente va a poder ser presidente, porque va a pagar más de un costo político, pero que haga lo que tenga que hacer. El mundo lo espera. Y nosotros como los argentinos lo necesitamos más que nunca. Y en este 25 de mayo lo reclamamos. Ojalá la patria del acuerdo, de la tolerancia, llegue una vez por todas a la Argentina. Porque los argentinos demandamos esta necesidad. Esa la he dicho. Por supuesto que tenemos muchas cosas para hacer. Y estamos trabajando. No es fácil concretarla. El 2018 fue un año duro, como le hemos dicho más de una oportunidad. Pero también lo es el 2019. Y no podemos ocultar la realidad. No podemos. Es pensar tapar el sol con las manos, que hoy las nubes lo están tapando. La realidad de que pierde el trabajo es lo más indigno que nos puede pasar. Y es por el cual hay que tratar de trabajar. Quien pierde un trabajo viene acá a reclamar. Pues aunque no seamos responsables directos de que eso suceda, somos los que tenemos que tratar de ver cómo encaminar, tratando de dar respuesta a las necesidades más extremas que nuestro pueblo atraviesa. Seguramente no siempre lo somos lo suficientemente eficientes, pero todos los días tenemos que intentarlo. Quiero anunciarles en esta oportunidad, en este acto que nos convoca, que realmente nos convoca masivamente, porque nos convoca a nuestros hijos, porque nos convoca a nuestros gauchos, porque nos convoca a nuestra cultura. Quiero decirles que Saladillo, a partir de ahora, vamos a elevar al Consejo Deliberante una propuesta para que Saladillo Norte se transforme en localidad. Hoy Saladillo tiene 4 localidades. Tiene Cazón, Del Carril, Porvalé y Toledo. A partir de ahora vamos a elevar al Consejo Deliberante para que nuestro Saladillo Norte, ese Saladillo que se ha ido, que ha ido creciendo a través de los últimos años, que de alguna manera se ha transformado en un polo importante de crecimiento de gente que reside en ese lugar, que tiene un CAE, que tiene un CAP, que tiene una escuela, que tiene un jardín, que tiene un club, que tiene todas las condiciones para hacerlo, a partir de este año, a partir del año que viene, pueda tener un delegado y pueda conformar 5 localidades del interior con el resto de las localidades. Ese es un desafío que no demandará grandes recursos, porque lo pensamos hacer con la propia estructura que tiene el municipio. Simplemente le queremos dar entidad, queremos darle gobernabilidad a un espacio, a un lugar que hoy está ocupado por mucha gente, que tiene necesidades, que no puede depender de un intendente que cada tanto pase y vea los problemas que tiene. Necesitamos tener a alguien responsable, necesitamos tener a alguien que escuche a los vecinos del lugar, como lo hacemos cada una de las localidades del interior. Necesitamos que cada una de esas instituciones que hoy de alguna manera conforman ese lugar, ese espacio, ese sector de Saladillo, que a partir de poco tiempo va a ser nuestra localidad más, una localidad más, se organicen, empiecen a hacerlo crecer, como sucede con cada una de las localidades del interior. Ningún intendente le dará a Saladillo Norte lo que, no, lo que ellos mismos no puedan conseguir. Ningún intendente dará por ellos lo que ellos mismos tienen que concretar y realizar. Ojalá realmente el Consejo Deliberante lo pueda aceptar, lo pueda avalar, lo pueda acompañar, y entre todos podamos hacer de Saladillo Norte una nueva localidad, la quinta localidad de Saladillo, que a partir de este 25 de mayo quedará conformada para siempre. ¡Feliz Día de la Patria!